Queridos amigos, en tiempos de Ernesto Zedillo, cuando Luis Tellez Kühnler era secretario de Energía, ya estaba lista la reforma energética. El propio Tellez me lo dijo. Ya tenemos lista la reforma y vamos a esperar que termine este régimen para que el próximo la implemente. Es decir, Zedillo quería eludir la responsabilidad de confrontarse con la opinión pública por temor a la sentencia de la historia. Pero resulta que ganó Fox y luego Calderón, y 12 años aquella reforma se detuvo porque no tuvieron los arrestos los presidentes de la derecha precisamente de enfrentar las consecuencias históricas. Así se nos gobernaba y así se nos gobierna. Peña Nieto recogió aquella reforma, la hizo escandalosa, convirtió esto en un foro absurdo en el que se decía que la única manera de modernizarse era cediendo parte de nuestras riquezas naturales. Recuerdo que mi posición al respecto ha sido siempre la misma. El petróleo no puede verse únicamente como un elemento comercial, cuando tiene señas económicas y políticas e históricas trascendentales. Es un patrimonio de los mexicanos. ¿A qué viene esto? A que también estamos observando cómo en otros países se implementan fórmulas democráticas de avanzada mientras México se queda rezagado. Y se queda rezagado precisamente porque no conoce sus valores. Los políticos no conocen sus valores, los valores nacionales, los valores históricos. Por ejemplo, el señor Calderón, lo he criticado muchísimo y lo seguiré criticando. Pero no puedo negar que él mandó una reforma electoral al Congreso, una reforma política electoral, en donde incluía la segunda vuelta como parte de un esfuerzo para recuperar la voluntad mayoritaria siquiera de los votantes. Porque es una vergüenza que hasta la fecha, y desde precisamente la votación que hizo a Zedillo presidente, no se tenga una mayoría absoluta que respalde al presidente en funciones. La segunda vuelta podría abrir ese escenario, como lo va a hacer en Argentina, en donde Scioli y Macri prácticamente empataron y tendrán que irse a una segunda vuelta para dirimir quién es el que tiene el fervor mayoritario más cerca. Claro que esto obviamente tiene muchos asegúnes, porque va a haber una confrontación seria en esta segunda vuelta, pero al final de cuentas va a ganar la democracia, como ganó en Guatemala, después del golpe que sufrió el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta acusadas de corrupción de una manera muy tangible, con hechos en la mano. Empezó a surgir el rumor de que un cómico, Jimmy Morales, caracterizado siempre por sus parodias en la televisión, podría ganar por simpatías una elección en su país. ¿Y qué pasó? Pues que ayer el cómico Jimmy Morales no solamente ganó, sino que obtuvo una votación del 78% de los votos, de los sufragios emitidos. Hace tiempo que no dábamos cuenta de una elección tan amplia y tan contundente. Me preocupa, eso sí, a quien secreto, que Broso vaya a ser candidato a la presidencia y que nos asusten con que recibe un 70% de los votos precisamente por su presencia tan jocosa en la televisión comercial. Imagínense a dónde podríamos llegar. Sería terrible. Esto es secreto. En público puedo decir que lo que se requiere en México es una segunda vuelta electoral y que los diputados se pongan a trabajar, ¿eh? Ya es hora. Ya es hora de estar dirimiendo tonterías entre ellos. Alguna vez hablé con Martí Batres, uno de los íconos de la izquierda, sobre el tema de las segundas vueltas. Y me confió, ya lo hemos estudiado, pero llegamos a la conclusión de que si vamos a una segunda vuelta, la derecha suma y nos gana. Bueno, si la derecha suma y les gana, es porque así lo determina la voluntad mayoritaria. No es democrático pensar que no deben darse pasos hacia la democracia más certera por miedo a perder sus propias migajas del poder. Yo creo que debe rectificar la izquierda y en lugar de pensar en eso, unirse. Unirse para dar la gran batalla contra el gobierno putrefacto. Como debe unirse la oposición. Como deben unirse todos los mexicanos bien nacidos en este momento coyuntural. en el que evidentemente el 85% de los mexicanos estamos en contra del gobierno de Peña. Por eso me atacan tanto. No por otras cosas. Me atacan por lo que estoy diciendo, porque no hay nadie que se atreva a decirlo con esta claridad. El 85% de los mexicanos rechazamos el gobierno de Peña Nieto y deseamos que se vaya de aquí. Que se vaya no solo del gobierno, sino del país. Cero cobardía. Nos hablamos mañana.